Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el carnero y el macho cabrío. Daniel 8:3. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran más altos el uno que el otro, el más alto creció después. Entraremos en el estudio del capítulo 8 del libro de Daniel y, como siempre, hemos de darle una leída completa al capítulo 8, que se va a enlazar con el capítulo número 9. Cuando Daniel escribe esta visión, Babilonia está por caer. El rey es Belsasar. Y ahora Dios se anticipa nuevamente al surgimiento de los nuevos reinos que van a venir. Esta es la tercera vez que lo va a mencionar. La primera lo mencionó con la estatua, en Daniel 2, con metales. En la segunda lo mencionó con aquellos animales extraños que se combinan con alas y cosas que no vemos normalmente, en el capítulo 7. Ahora hace lo mismo, pero menciona dos animales del diario vivir judío: un carnero, que es un ovejo macho, y un cabro macho. Así que Dios usa dos animales que están usados en el rito de la purificación del santuario, especialmente en un rito que se llama el día de la expiación. Hay que guardar estos detalles para más adelante. Ya veremos la congruencia de Dios en el uso de símbolos para que podamos entender los mensajes que Él quiere darnos. Lo de hoy es bien sencillo: el carnero y el cabro macho están explicados en el mismo capítulo de Daniel. Por ejemplo, el carnero, su definición está en el 3 y el 4, y la explicación es el versículo 20. Dice: un cuerno más alto que el otro, así como el oso de Daniel 2, un lado del oso se alzaba más que el otro. Ahí dice en Daniel 8:20, esos son los medos y los persas. Y efectivamente, la historia indicó que después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Pero dice que cuando el carnero estaba en su mayor apogeo, viene otro animal que es un cabro macho que tiene un solo cuerno adelante, y la descripción está en el mismo capítulo 8 del versículo 5 hasta el 8, que ese macho cabro corre tan rápido que parece que no tocara el piso. La explicación está en el 21 y 22 y es Grecia y su primer rey, el rey más notable, que es Alejandro el Grande, la rapidez con la que conquistó, y ese cuerno se le parte en cuatro, según el versículo número 8, bueno, demuestra lo que la historia ya dijo, que representan a los cuatro generales que sucedieron a Alejandro. Otra vez, Dios cumple lo que dice. Otra vez, el anticiparse a los acontecimientos, que se llama presciencia, lo que Dios predijo, se va a cumplir. ¿Saben cuál es el mensaje para hoy? Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No hay que sacar a Dios de la ecuación. Los seres humanos hoy lo sacamos de la ecuación a Dios. Y ya si uno en alguna parte menciona a Dios y que esto lo dijo Dios, entonces ya somos unos retrógrados, ya somos unos homofóbicos. Miren, sacamos a Dios del tema de la familia, entonces el divorcio nos inundó y las infidelidades. Sacamos a Dios del tema del respeto de la vida, entonces el aborto se volvió entonces un derecho del ser humano, cuando el derecho de la vida le pertenece a Dios. Sacamos a Dios del matrimonio y entonces hemos hecho el matrimonio un ideal y un esquema, no como Dios lo dejó en el Génesis entre un hombre y una mujer. Y así puede seguir con el trabajo, con la diversión y con lo demás. Mensaje para hoy: Dios dice lo que se cumple. Así que no saquemos a Dios de la ecuación y seremos completamente felices. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el surgimiento del cuerno pequeño, Daniel 8, 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se hizo grande hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora nos enfocaremos otra vez en este tema del cuerno pequeño. Es la segunda vez que aparece. apareció en Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25, y nos dimos cuenta que es un poder religioso con características especiales. Vuelve a aparecer, pero ahora se amplía más con el objetivo de ver su ataque. ¿A dónde es que él ataca? Veamos algunos elementos. El cuerno pequeño aquí surge de los cuatro vientos. Vientos son peleas, vientos son problemas. Y efectivamente, como vimos en Daniel 7, este poder surgió cuando destruyó a otros tres cuernos o a otros tres reyes. Así que concuerda con la descripción. Surgió en medio de peleas. Pero hay dos detalles que hay que ver. Daniel 8:9 habla de un crecimiento horizontal. Y el versículo 10 habla de un crecimiento vertical, porque se mete con el ejército del cielo y con las estrellas. En Apocalipsis 12 las estrellas son los ángeles, eso está en Apocalipsis capítulo 1 en los últimos dos versículos. Ahora miren que su interés es extenderse horizontalmente, o sea, en la tierra, porque es un poder que quiere agrupar lo económico, lo político y lo religioso en un solo lugar. Es decir, ahí lo describe, horizontalmente. Pero este ataque vertical, o sea, no conforme con querer tomar el poder aquí en la tierra, hace un ataque directo contra el cielo, hace un ataque directo contra Dios, porque también quiere el gobierno de Dios, y si quiere el gobierno de Dios, quiere el trono de Dios, y eso es atacar a Dios. Esto se parece mucho a algo que hay por allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Noten lo siguiente, la exactitud de lo que Dios nos ha ido anunciando. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo, porque está hablando de la segunda venida de Cristo según el 2:1, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hombre de pecado, hijo de perdición, fue un término que Cristo le adjudicó a Judas en Juan 17, 12. Es decir, que el hombre de pecado y el hijo de perdición es uno de los mismos que sigue a Cristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, aquí este cuerno pequeño es identificado con alguien que quiere en la tierra ser Dios, ponerse en lugar de Dios y ocupar el lugar de Dios. Y va a ser muy interesante porque en los siguientes audios se va a explicar el ataque específico del cuerno pequeño hacia Jesús. Yo creo que necesitamos comprender y concluir cada uno de manera personal para comparar quién es este reino. Porque recuerden que en Daniel los cuernos son reinos. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y esa lucha está en nuestras mentes. Esa guerra entre el bien y el mal está en nuestros corazones. Y hay dos poderes, el poder del cielo, que es el de Cristo, y el poder del mal, que es el poder del enemigo. Y tú quieres hacer las cosas bien y queremos mejorar en nuestra vida. Pero ahí está el mal insinuándonos que no, que pequemos, que lo hagamos mal. El cuerno pequeño tiene la tarea de hacer ese mal aquí en la tierra. Por eso quiero que estemos todos atentos para que podamos seguir comprendiendo que en esta guerra entre el bien y el mal, Dios tiene sus representantes y cada uno de nosotros tiene que tomar partido y lugar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos el ataque al santuario, Daniel 8:10. Hablando del cuerno pequeño dice, y se engrandeció, o se enfrentó y se hizo grande, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra, y las pisoteó. Dijimos que el carnero, que representa Medo-Persia, y el macho cabrío, que representa Grecia, son dos animales usados en una fiesta muy importante de los judíos que se llama el Yom Kippur, o el Día de la Expiación. Ese era el día en que el santuario era purificado. Por eso, el cuerno pequeño ataca el santuario. Miremos tres elementos básicos. Primero, ¿cuál es el santuario? El santuario es el santuario celestial, porque aquí en la tierra, el santuario que había ya desapareció, el que se construyó en el desierto con Moisés.

y lo hacían siempre, siempre, cada día, cada día. Por eso ese sacrificio se le llama el continuo. Ahora, la figura central de ese sacrificio es el cordero que simboliza a Jesús, porque el pecador venía en la mañana, el sacerdote ponía las manos en representación de todos, mataba el cordero, así que la culpa del pecador pasaba al cordero, que representa a Cristo. Del cordero iba con su sangre, y la sangre se llevaba y se colocaba dentro del santuario en una cortina, y el pecador quedaba libre de pecados, pero el pecado quedaba simbólicamente en el santuario. Esa era una ceremonia, se llamaba el sacrificio diario, que también se llamaba el continuo. Pero al final del año se hacía un ajuste de cuentas, se hacía un cierre, es decir, ¿de quién son estos pecados? ¿Quién es el culpable de estos pecados? Porque alguien los confesó y quedaron aquí en el santuario. Así que ese día se llamaba el Día de la Expiación o el Yom Kippur. Era, como dije, es el ajuste de cuentas, y ahí los pecados que habían sido confesados se borraban, los de todos los que lo habían confesado y los de todo el año. ¿Qué era lo que se hacía? Se mataba, entre otros animales, un carnero, que es el mismo que aparece en Daniel 8, que representa a Grecia, ese carnero por la expiación, y entonces esa sangre se llevaba otra vez adentro hasta el lugar santísimo, pero luego el sacerdote salía con las manos juntas, como si trajera los pecados simbólicamente de todo el mundo que se había confesado, y los ponía en la cabeza del cabro macho, y ese cabro macho era expulsado al desierto, y cuando ese cabro macho era expulsado, todos se gozaban y se regocijaban, quedaban con un júbilo y con una alegría, porque los pecados que habían sido perdonados ahora eran borrados. ¿Qué significa eso? Todos los días tú vas ante Cristo y confiesas tus pecados. Ese es el continuo. No le confieso los pecados a nadie más que a Cristo. El cuerno pequeño quita a Cristo en esa obra. Así que, como Dios lleva registros de nuestros pecados y de nuestras obras buenas, y la razón es normal, los seres humanos siempre queremos pruebas. Yo lo vi en tal parte haciendo algo malo, pruébemelo, compruébemelo. Por eso Dios lleva registros, no por Él, sino por nosotros. Pero cada día que yo me arrepiento y confieso un pecado, se tacha y se coloca la palabra perdonado, perdonado, perdonado. Por eso hay que todos los días, dos o tres veces al día, confesar nuestros pecados delante de Dios y seremos perdonados. Pero algún día esos pecados comenzarán a ser borrados. Es decir, el borramiento es tomar los pecados de todos los que se han arrepentido y ponerlos en cabeza del diablo para que él pague por esos pecados. Ahora usted y yo entendemos por qué el enemigo lucha tanto porque no confesemos nuestros pecados y que no nos entreguemos a Cristo, porque él va a pagar los pecados de los que se entregaron a Cristo. De los que no se entregaron, no los va a pagar él, los pagará cada quien. Esta es una lucha entre el bien y el mal. Por eso debemos ir a Cristo cada día, él es nuestro intercesor, confesar nuestros pecados y tener confianza en el mejor abogado del mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el calendario profético, Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo que hemos venido estudiando es que el cuerno pequeño atacó al santuario y a los que dirigen el santuario, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hizo todo lo que quiso aquí en la tierra, quitó los 10 mandamientos, quitó la intervención de Jesús, echó por tierra la verdad bíblica y prosperó, quiere decir que se hizo muy muy rico, es decir, en su poder político y en su poder económico. Y alguien pregunta, bueno, ¿hasta cuándo el Señor se va a aguantar eso? ¿Hasta cuándo va a tener paciencia con esta obra perversa del cuerno pequeño? Y la respuesta está, hasta que pasen 2300 tardes y mañanas. Esta es la profecía de tiempo más larga del mundo y la que menos la gente estudia en el mundo cristiano. Hay que aclarar varias cosas. La primera, que tarde y mañana en la Biblia significan un día. Eso está en Génesis 1, y fue la tarde y la mañana un día. Tarde y mañana, segundo día. Tarde son las horas de la noche, mañana las horas del día. Por eso nosotros, o por lo menos en mi caso, los días comienzan desde que el sol se va, y el 31 de diciembre lo despedimos cuando el sol se va, porque ya comenzó el siguiente día. y no a medianoche, como lo dice la hora de que el día termina a las 12 de la noche, es un calendario romano. Así que una tarde y una mañana en la Biblia representan un día. El segundo detalle es que en la profecía un día es igual a un año. Ojo, en calendarios proféticos o en anuncios del Señor. Usted puede ver Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Lo tercero, la explicación completa de los 2300 días se va a dar en Daniel 9 y será un objeto de estudio más adelante. Pero de manera resumida, lo que hay que ver es que la fecha, de acuerdo a la medición de los tiempos, porque dice cuándo comienza la profecía y de ahí se cuentan 2300 años, porque un día es un año en la Biblia, hablando proféticamente, eso comenzó 457 años antes de Cristo y va hasta 1844. Ahora, si tú te das cuenta, 1844 ya pasó, hace 176 años. Quiere decir que hace 176 años comenzó el día de la expiación. ¿Y qué es el día de la expiación? Que al cuerno pequeño y a todos los que obran como él, les empezó a llegar su día. Que Dios dijo, ya hasta aquí, tengo que levantar la verdad bíblica, tengo que volver la adoración de todo el mundo hacia donde es, que es hacia Cristo Jesús y su ministerio de intercesión, y tengo que recuperar mi reino que lo perdí. Recuerden que el reino, en la estatua de Daniel 2, hay una sucesión de reinos hasta que se inaugura el reino de Dios. Para que se destruya la estatua, que es destruir el mundo en el tiempo nuestro, e instaurar el reino de Dios, tiene que ocurrir el juicio. El juicio de Dios es el más perfecto. El juicio de Dios es un juicio justo, un juicio ecuánime. Y cuando uno va a entrar en un juicio, si es culpable, pues uno busca la confesión. Y si yo soy inocente, pues un buen abogado. La clave de aquí está en el abogado. En el santuario hay un abogado que se llama Cristo Jesús, Hebreos capítulo número 4. Él conoce mi vida, vivió en la tierra y sabe mis debilidades, y él puede ayudarme, puede defenderme, pero también puede fortalecerme para que yo aprenda a vivir una vida honesta delante de Dios. Lo que quiere el enemigo de Dios es que Cristo no sea el intercesor, que tú te busques otros medios, o que la vida de uno vaya en un desorden completo, en una gran fiesta, y solo Dios entrará en mi vida cuando yo tenga serios problemas. Estamos en el tiempo del juicio, y lo que eso significa es que hemos de mirar al mejor de los abogados, a Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos de la contaminación a la purificación. El tema central de estos días fue el ataque al santuario, la contaminación del santuario y los 2300 años. Es importante que vayamos leyendo algo porque no da tiempo a hacer esta explicación aquí. En el internet, en un buscador, usted coloca una profecía significativa y le va a aparecer un capítulo del conflicto de los siglos. Bájenlo, imprímalo, léalo, subráyelo varias veces. Ahí va a tener una explicación muchísimo más amplia. A veces hacemos tanto énfasis en las fechas y que dónde comienza y dónde va esto, que sí son importantes, pero perdemos de vista el tiempo de explicar cuál es el sumum, cuál es el asunto central de esta profecía. Ustedes vieron que esta semana vimos la lucha entre el carnero y el macho cabrío, que es Medopersia y griega. Lo segundo, se hicieron un repaso de las actividades del cuerno pequeño, quien ataca al príncipe del ejército del cielo, que es Cristo, y su obra de continuo sacrificio, es decir, su obra mediadora. Para poder hacer esto, uno tiene que ser un poder religioso aquí en la tierra, el del cuerno pequeño, para querer meterse en asuntos religiosos. Y tercero, que se purificó el santuario. Pero si ustedes lo notan, hemos venido de una escena de un juicio tras otro. Los muchachos fueron juzgados en Daniel 1 porque dijeron no queremos comer esa comida porque nos contaminamos, y Dios los ayudó. Luego viene en Daniel 3 la adoración de la estatua de oro. Hubo otro juicio sobre los tres amigos de Daniel. Ellos permanecieron firmes y Dios lo ayudó. Luego viene el juicio sobre Nabucodonosor en Daniel 4. y Dios logra convertir el corazón a través de un severo juicio sobre él. Y en Daniel 6, el juicio de Daniel, que es llevado al foso de los leones. El tema central en Daniel es esta palabra, el juicio, y no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque es que todo esto prepara nuestra mente para lo que hemos visto esta semana. Las cosas puras se contaminan. Eso es una regla general del mundo en el que vivimos. Por eso el pecado contaminó todo. Todo lo dañó. La creación, las relaciones humanas, mis pensamientos. Nos ha contaminado de una manera tal que Dios lo que quiere hacer es recuperarnos a través de una limpieza y una purificación. Eso se logra a través del sacrificio de Jesús, su resurrección y su intercesión en el santuario celestial. Como el interés del enemigo es que esa purificación no se logre, corta los vasos comunicantes entre tú y el cielo. No busques a Cristo, enrédate trabajando mucho, viaja, cánsate todo lo que seas para que cada día estés tan cansado que no tengas tiempo de buscar a Dios. Pero si buscas a Dios, anda, búscalo por estos otros intercesores menos por Jesús, porque son sus amigos y son su familia cercana, y cómo no los va a oír Cristo. Pues suena muy bonito y muy poético, pero eso es gritar el continuo. Y finalmente, Cristo, que es nuestro abogado, dice: ven a mí, porque me aceptas, te bautizas y yo te voy a dar el poder para que puedas vivir una vida honesta y justa. Esos vasos comunicantes, todos esos, los corta el enemigo de Dios. Y el representante de ese enemigo aquí en la tierra se llama el poder religioso, representado por un cuerno que es pequeño, pero se hizo muy, muy grande. Lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos de parte de Dios. Él es la justicia, Señor. Me tienes que ayudar a mí a entender cómo estar listo para el momento del juicio. ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga. Todo lo que hacemos será llevado ante un tribunal divino, un tribunal justo. Y en ese proceso, la figura más importante es el abogado. Yo sé que he hablado muy simbólicamente sobre cosas que usted puede concluir. Uno no necesita ofender a las personas. La luz simplemente espanta las tinieblas. No me tengo que pelear con lo que es tinieblas. Yo ruego al Señor que estos audios, hechos con mucha oración, especialmente el de estos días, ha sido una lucha hacer estos audios. Ha sido una severa lucha espiritual poderlos grabar. Pero yo entiendo, entre el bien y el mal no quiere que uno esté listo para decir las cosas de acuerdo a como Dios lo ha dicho. Así que ore, lea más, prepárese porque viene mucha más luz, porque todos estos acontecimientos ya están ocurriendo y van a ser el desenlace final del mundo para la venida de Jesús. ¿Y sabe qué? Usted y yo, con todo esto que estamos diciendo, tendremos toda la información y estaremos listos para los eventos finales y para la venida de Jesús. Ore por este servidor, yo oro por ustedes, y soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.